Sí, una alegría. Creemos que esto cierra un eslabón importante en la comercialización de los emprendedores que están trabajando en Viedma, que son muchos, y le da una posibilidad cierta de poder anotar sus productos y poder comercializarlos en cualquier parte del país, y hasta se puede hacer algún trámite de exportación con algunos otros trámites. Así que para nosotros es importante, porque no solamente da trabajo a los emprendedores, sino que deja valor agregado acá, y esto es lo importante. La mayoría de los productos que ustedes ven acá son productos que son productos de la tierra, a los cuales se agrega valor, y ese valor queda localmente. Tenemos el triste ejemplo, que no lo queremos repetir, con el tomate. El 90% del tomate que se vende envasado en los comercios de Viedma viene de Mendoza o San Juan, y el valor agregado queda allá. Por eso que nosotros, un día como hoy, es para festejar y empezar a elaborar y diseñar políticas que permitan que el valor agregado del producto de la tierra en Viedma quede en Viedma y se consuma en Viedma, y en este caso salga afuera. Hablando también de la importancia del lugar, y en sí estamos hablando con otros productores, justamente esto, la importancia del lugar para los productores locales. Sí, mira, es una línea que salió desde la iniciativa de los productores, que ante políticas públicas que no eran favorables a este tipo de cosas, no dejaban elaborar. Las políticas públicas, por suerte, cambiaron. Acá hubo un apoyo importante de la provincia para adecuar este establecimiento, también de la municipalidad, y el compromiso de mantener una dirección técnica que va a hacer el control de los alimentos, y eso abrió la puerta, ¿viste? Nosotros en este momento estamos trabajando sin esta salida nacional, con unos 60 a 70 mil productos por año. Esos 60 o 70 mil productos por año, que los elaboran unos 15 o 16 o 17 emprendedores, depende del momento, antes que esta puerta se abriera, se vendían truchos. Y vos, yo, toda la comunidad los comía truchos, los consumía truchos. Ahora están bajo control, y es un aporte a la seguridad alimentaria, sin ninguna duda. La gente que no conoce la planta de Almería y que justo vea, no está bien en este preciso momento en el relanzamiento, te consulto, ¿los lugares, los horarios y los días al menos donde se puede llegar a venir la gente? Sí, mira, te quiero contar que la planta de Almería está abierta el lunes a viernes, para la atención al público me refiero, de 10 de la mañana a 1. Pero también quiero destacar, y esto es importante que la comunidad sepa, que esta planta en realidad pertenece a Cáritas, en aquella línea de Cáritas que considera que también es importante no solamente la asistencia, sino la promoción. De ahí que se está promocionando la gente, y se promociona con las otras líneas que tenemos, que están vigentes y que van a seguir vigentes, como las capacitaciones abiertas y gratuitas, como el apoyo a los grupos más vulnerables, a los merenderos, que es otra de las líneas de trabajo que con esto no se atenúa para nada, siguen adelante. Recordando también la última vez que nos vimos, que fue en la parte de afuera, porque al menos estaban trabajando aquí adentro, consultarles, bueno, y decirte lo bueno, y si bien pasó poco tiempo, pero bueno, el trabajo fue bastante grande. Sí, mirá, lo que pasa es que toda esta cuestión se rige por las disposiciones del Código Alimentario Nacional. El Código Alimentario Argentino, que así se llama, es un código abierto que se va modificando a medida que van saliendo distintas cuestiones que hay que contemplar. Nosotros ya de hace 20 años la teníamos habilitada a nivel nacional, o sea, teníamos los requerimientos del Código Alimentario, pero se fueron cambiando, hubo que cambiar las luces, hubo que cambiar los zócalos, hubo que cambiar pisos, todo eso de acuerdo a las nuevas disposiciones. Y ahora, bueno, tuvimos que hacer adecuaciones actuales, pusimos campanas que fueron muy costosas, la provincia nos ayudó, esas campanas de acero inoxidable para tomar vapores, los extractores de circulación de aire cruzado, en fin, una serie de cosas que fueron necesarias, que nos ayudaron, y que me parece que es importante destacar, a veces también desde el Estado, este apoyo a las organizaciones no gubernamentales. porque permiten que esfuerzos individuales, esfuerzos colectivos en grupos comunitarios, y en este caso como la planta, que somos todos voluntarios y gente que trabaja en otra cosa, pero se dedica a esto, pueda seguir adelante con sus proyectos y lograr los objetivos, ¿no?